Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estábamos en un apartado, habíamos dedicado el primer programa al apartado que dice que la oración es un combate. Era a partir del punto 2725 y habíamos quedado en el punto 2726 sin terminarlo. La oración es un combate. Es una gracia de Dios, pero requiere un esfuerzo y una respuesta por nuestra parte. Y habíamos hablado en el programa anterior sobre qué conceptos erróneos existen sobre la oración, que es muy importante tenerlos en cuenta para no dejarnos arrastrar por ellos. Esa reducción de la oración a una mera operación psicológica, o como si la oración fuese meramente un esfuerzo de concentración, o meramente una escuela moralista o un ritualismo. Bueno, hablamos de ello y habíamos dejado sin concluir lo siguiente. Aquí he hablado de un tema muy práctico, ¿no? Que es el siguiente. En el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No tienen tiempo. Hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Nos faltaba por comentar este aspecto práctico, dentro de las objeciones a la oración. Dice en el inconsciente de muchos cristianos, no es que esto sea, bueno, a veces sí que se dice explícitamente, pero dice, en el inconsciente de muchos de nosotros nos parece que una vida de oración profunda, el problema principal que tenemos para hacer una vida de oración profunda es que no tenemos tiempo. Si yo tuviese tiempo, rezaría más. Si yo estuviese en otras circunstancias, en otro sitio, si yo pudiese ir a un monasterio, Eso es lo que pensamos. Que las circunstancias en las que vivimos son las que nos impiden rezar, las que nos impiden orar. Pensamos eso, y si no lo pensamos, lo tenemos en el inconsciente. Dice aquí, en el inconsciente de muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con lo que tienen entre manos. Bueno, ¿es esto verdad? ¿Es esto verdad? La verdad es que esta es una clave muy importante, que desenmascaremos este concepto erróneo que llevamos con nosotros mismos. Porque lo cierto es que igual tendríamos que empezar por rescatar el concepto de tiempo. ¿Qué es eso de que no tengo tiempo? O sea, ¿qué es el tiempo? El tiempo es un don de Dios, o sea, es Dios mismo el que te lo da. Entonces comienza a ser una contradicción muy gorda que tú digas, no tengo tiempo para estar con aquel que me da el tiempo. Pero hombre, vamos a ver, ¿esto cómo es esto? Sí, sí, el tiempo es un don de Dios. El tiempo es un talento que Dios me da, pues no para que lo entierre, sino para que lo produzca para su mayor gloria, para salvación de nuestra vida y para el bien del prójimo. Fijaros que ganamos la eternidad por lo que hacemos en el tiempo. Las acciones que llamamos pasajeras, los hechos que pensamos que son cosas del momento, de ese tiempo, tienen una repercusión eterna. O sea que fíjate si es importante el tiempo. En el tiempo nos labramos la eternidad. Y Dios te da el tiempo, como un talento muy especial, ¿no? Como una interpelación del amor de Dios a tu libre respuesta. Es como una fase experimental de nuestra suerte eterna. Por eso el cristiano tiene que ser avaro con el tiempo, avaro con el tiempo para emplearlo bien, viviendo con intensidad su vida, ¿no? Con intensidad, no con agobios, pero sí con intensidad su trabajo, su descanso, su amor. Es una perla preciosa el tiempo. Es una perla preciosa. Por eso es tan serio ese pecado que no solamente es el de cometer el mal, sino el de no aprovechar bien los dones que Dios nos da, ¿no? Los pecados de omisión. Hay que decir entonces que el que mata el tiempo en el fondo es un suicida. Matar el tiempo, a ver cómo matamos el tiempo, pero si te estás suicidando. Matar el tiempo más que un asesinato es un suicidio. Porque es un don de Dios en el que Dios ha querido que crezcamos y demos gloria a Dios al mismo tiempo que nos santificamos. Por eso en algún programa anterior habíamos insistido en algunos conceptos sobre aprovechar el tiempo en la oración, ¿no? Y habíamos dicho que Dios ocupa en nuestra estima el lugar que ocupa en nuestro tiempo. Esto lo subrayamos mucho en algún programa anterior. Dime qué tiempo dedicas para Dios y te diré qué estima tienes, qué estima tiene Dios en tu vida. Y bueno, y me acuerdo que también os insistía en que nunca hemos oído decir que alguien haya muerto de hambre por no tener tiempo para comer. O sea que eso de que no tengo tiempo para hacer oración depende de en qué estima tengo yo la oración. Porque claro, de hecho para comer, algún rato ya busco para comer. La prueba es que seguimos hablando y seguimos tirando para adelante. Y a veces hasta engordamos. Luego, esto nos tiene que llevar a una autocrítica importante. Usted lleva una autocrítica importante, el decir con tanta facilidad es que el problema principal es que no tengo tiempo. Bueno, vamos a ver. Todo dependerá de cuáles son, en primer lugar, ¿no?, de cuáles son la graduación, la jerarquía de mis valores. Y además la experiencia nos demuestra que cuando se tiene tiempo para Dios, se tiene tiempo para todo. Y cuando no se tiene tiempo para Dios, muchas veces no se tiene tiempo, no se llega a nada. No se llega a nada. No sé si conocéis aquella anécdota de la madre Teresa de Calcuta, que ya narra en los primeros pasos, ¿eh?, en los primeros pasos que daba su orden allá en Calcuta. Claro, tenían una hora de oración de adoración al Señor, y veían por otra parte que no daban abasto, no llegaban a atender a todos los pobres que en las calles de Calcuta estaban siendo verdaderamente necesitados de ser acogidos, etcétera. No llegaban, no daban abasto. Y en una de sus primeras, pequeños primeros concilios de la orden, ¿no?, como el primer concilio de Jerusalén, en los primeros concilios de aquella incipiente orden de la Madre Teresa de Calcuta, se planteó este tema, ¿no? ¿Cómo compatibilizar esa hora de adoración que tenían con ese no llegar en su vida apostólica? Y curiosamente, con la lógica de los santos, que no con la lógica de este mundo, la conclusión a la que se llegó es, bueno, visto que no llegamos, en vez de una hora de adoración, vamos a hacer dos. Vamos a hacer dos. Y dice, no, pero bueno, ¿y esto cómo se ha concluido tal cosa? Bien, precisamente para que quede más claro que el Señor tiene que suscitar en nosotros una capacidad superior a la que tenemos, porque como nosotros no llegamos, es más, el Señor tiene que mover más vocaciones, el Señor nos tiene que hacer más eficaces a nosotros en el trabajo que hacemos, y entonces, pues en vez de una hora, tenemos que hacer dos horas de oración. Y así lo hicieron, y les fue muy bien con la lógica de los santos, no con la lógica de este mundo. Por eso la clave está en que entendamos que orar no es perder el tiempo, sino que es emplear el tiempo de la mejor forma posible. Entonces, este es el punto que aquí el Catecismo remarca. Ojo, porque nuestra objeción más frecuente para hacer oración, una objeción muy frecuente suele ser la de que me distraigo, no me concentro, de eso ya hablaremos más tarde, ¿no? Pero otra objeción es, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, no es verdad, es cierto que puede haber personas que tengan un tipo de vida con muchos compromisos, con muchos quehaceres, pero el Señor tendrá seguro que Él, que es el dueño del tiempo y que al mismo tiempo les ha encomendado, ¿no?, les ha puesto en sus manos muchas responsabilidades, seguro que les dará un ordenamiento de todos esos quehaceres en el que el Señor tenga una centralidad. tenga una centralidad. Posiblemente no sea de la misma manera que, pues que una persona que está jubilada, y como jubilada que está se puede permitir, pues no se puede permitir, no, tiene la gracia de, tiene la gracia de poder estar presente en los turnos de adoración de su parroquia y manteniendo la iglesia abierta para que la gente la visite durante el día. Pues bien, pero en las circunstancias especiales en las que está, le dará Cristo una centralidad. El uno, el jubilado, y el otro, que está en medio de tantas responsabilidades. La centralidad es del Señor. Bueno, y termina diciendo aquí, hay quienes buscan a Dios por medio de la oración, pero se desalientan pronto, porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Es decir, que otra objeción contra la oración, otro enemigo de la oración, aparte de este de que no tengo tiempo, el pensar erróneamente que no tengo tiempo, y decíamos que la respuesta es ¿cómo no voy a tener tiempo para aquel que me da el tiempo? Sí, el tiempo es un don de Dios. Bien, la segunda objeción es que hay veces que algunos se ponen a hacer oración, pero que se desalientan pronto, porque parece que no les va bien la cosa, no obtienen fáciles réditos, no se ven que eso funcione, ¿no? Que tengan una especie de sensación de que la oración que están haciendo está bien hecha y da frutos y tira para adelante la cosa, ¿no? Se desalientan pronto, dice, porque ignoran que la oración viene también del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Claro, es que es muy importante, cuando uno se pone a hacer oración, ser consciente de que tú estás haciendo algo no por tu propia iniciativa, no porque a ti te parezca que, pues que esto te puede interesar o te puede ser práctico para tu vida, es que en este momento me apetece, no me apetece, me va a venir bien el hacer un rato de oración. No lo entiendas así, no lo interpretes así, como una iniciativa tuya, porque si lo haces así, te vas a desalentar enseguida. Las cosas que tienen un planteamiento tan egocéntrico, o sea, hago oración porque en este momento, bueno, parece que me he convencido, me puede venir bien, cuando lo haces así de una manera de iniciativa propia egocéntrica, te vas a desalentar, ¿eh? Dice aquí el catecismo, se desalientan porque ignoran que la oración viene del Espíritu Santo y no solamente de ellos. Es que aquí también es muy importante responder a un planteamiento sobrenatural, que es decir, Jesús me llama, Él quiere estar conmigo. O sea, independientemente de que a mí me apetezca más o me apetezca menos, Él quiere estar conmigo. Hoy el Señor te llama y quiere compartir su intimidad con la tuya, ¿no? Y lógicamente eso suscita de ti una respuesta. Qué bien que Él quiere estar conmigo. Qué alegría, qué gozo. Y aunque a veces diga, pues fíjate. Fíjate que yo estaba olvidado de él y él me reclama mi presencia, ¿no? Hay que tener también esta convicción. De lo contrario, fácilmente nos desalentaremos. Y segundo, la convicción de que en la vida de oración uno tiene que va a ir creciendo, no por voluntarismo, no porque yo voy a tener la capacidad de meramente de, no sé, de estudiar unas técnicas de oración y ver cómo me supero, no, sino que el Espíritu Santo nos va introduciendo en una intimidad cada vez mayor. O sea, es decir, que tenemos que ser mendigos de la oración bien hecha. Señor, enséñame a orar. Esto es muy importante. Señor, enséñame a orar. Es Él el que me llama a estar con Él. Y además soy yo el que tengo que pedirle, Señor, enséñame a estar contigo, porque tú me pides que esté contigo. Y a mí me cuesta, no sé orar convenientemente, ¿no? Y este es un don del Espíritu Santo que hay que mendigar. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación de este artículo, el combate de la oración, y después habla de las objeciones de la oración. Y explicando las objeciones contra la oración, pasamos al punto 2727, que dice: también tenemos que hacer frente a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Entonces aquí, este punto 2727 habla en concreto de cuatro mentalidades que están muy introducidas en nuestra cultura y que, claro, son muy contrarias al espíritu de la oración. Hacer frente a las mentalidades de este mundo, que hay que estar vigilantes frente a ello, ¿no? Se nos cuelan, como se dice, ¿no? Hay que estar vigilante. Fácilmente, incluso uno pensando, incluso pensando uno que dice, bueno, yo soy cristiano y creo que tengo una capacidad crítica frente a una sociedad secularizada y descristianizada. Sí, sí, pero aunque te creas eso, se te cuela más de lo que tú supones la mentalidad de este mundo. Aun cuando pensemos que tenemos un sentido crítico, pero claro, es que es muy difícil, muy difícil que no nos impregnemos de eso, de todo lo que suponen los valores de un mundo en el que estamos rodeados, porque no vivimos aislados de este mundo. Me habéis escuchado en alguna ocasión que en esta cultura puede llegar a ocurrir, de hecho ha ocurrido, que es como si nos cambiasen, ¿no?, el agua de la pecera sin que los peces se den cuenta. Yo creo que esto ha ocurrido en las últimas décadas, pues en la cultura de España, que parece que no, pero nos cambian el agua de la pecera sin que nosotros nos demos cuenta de que se ha cambiado, y ya no nadamos en agua, nadamos en otro, en suero. Esto parece agua, pero no es agua. Por eso digo que se nos cuela la mentalidad de este mundo más de lo que suponemos. Dice, por ejemplo, lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar por la razón y la ciencia. Ahora bien, orar es un misterio que desborda nuestra conciencia y nuestro inconsciente. Y aquí una primera mentalidad que obviamente pesa tremendamente, que es pensar que lo verdadero es sinónimo de lo científico y de la razón práctica. La ciencia es el Dios. Ese es el Dios, esa es la verdad. Lo científico es sinónimo de exactitud, es sinónimo de algo que ha sido demostrado, todo lo demás está por ver, eso lo dices tú, eso lo dice el otro. En medio de una cultura relativista y subjetivista, que todo esto es para mí, esto es para ti, eso lo dirás tú, aquí no hay verdad. Lo único que se considera verdad absoluta, eso sí que es verdad absoluta, es lo que es científicamente comprobable, ¿no? Allí en el laboratorio, ¿no? Allí con una fórmula física matemática, eso es la verdad absoluta. Lo demás, no hay verdades absolutas, lo que la ciencia puede demostrar. Curiosamente, para esto se ha reducido la razón al sentido práctico, Claro, la razón no se entiende en el sentido de las humanidades o la razón filosófica. Eso también ha sido relegado en nuestra cultura. Bueno, esa razón que se hacía preguntas filosóficas sobre lo que es la metafísica o lo que es la teodicea, las preguntas últimas de dónde venimos, a dónde vamos, no, eso, esa razón no nos interesa, no nos interesa la razón práctica. Incluso la misma enseñanza, las humanidades han sido relegadas como asignaturas de segundo orden. Aquí lo importante es las matemáticas, el ordenador y la informática, Eso es lo incuestionable. Claro, en esta mentalidad, como os podéis imaginar, pues la oración, su valor, su peso en nuestra vida, pues obviamente choca con la mentalidad de este mundo. Ah, sí, la oración no es científica. A ver, demuéstrame científicamente que la oración sirve para algo. Como no sea para relajarte un poco, bueno, si quieres relajarte, relájate. Bueno, hay un choque fuerte contra la mentalidad de este mundo. Aquí también se entiende por qué en esta mentalidad existe también una alergia tan grande a aceptar el milagro, la posibilidad de que Dios intervenga en la historia. esta mentalidad cientificista, ¿no? Hay una gran alergia a decir que Dios es señor de la historia, y aunque de ordinario Dios no interviene en la historia haciendo milagros, en el sentido físico de la palabra, Dios sí puede hacer milagros, y existen los milagros. Por eso no tenemos que renunciar nunca, ¿eh? Pues tenemos que renunciar a esa posibilidad del milagro, que Cristo mismo realizó esos signos milagrosos como un signo de que Dios está presente en la historia, que a veces desconciertan la razón científica, ¿no? Y de alguna manera le ponen patas arriba, ¿no? Esa percepción de que la materia se explica por sí misma y no hay ninguna razón superior que pueda dar explicación de ella. O sea, que no renunciemos nunca, nunca a la posibilidad de que Dios intervenga en la historia haciendo milagros. Pero obviamente eso siempre será algo excepcional, será excepcional. Dios tiene otras formas de hacerse presente en la historia. Entre otras cosas, esa ciencia, ese dominio sobre la materia, sobre la creación, es un don de Dios. Lo que es paradójico, lo que es patético, es que lo que he dicho antes, ¿no? Si resulta que Dios te da el tiempo y tú utilizas el tiempo para todos menos para estar con el que te dio el tiempo, para estar con Dios, mal vamos, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Dios nos dio la creación y nos dijo, creced, multiplicaos, dominad la creación. Nos dio el entendimiento, nos dio la razón para dominar la creación, y ahora resulta que nosotros, ese don que Dios nos ha dado para la ciencia, lo utilizamos como una excusa para rebelarnos contra el Dios que nos dio la sabiduría para dominar la creación. Es una paradoja completa, ¿no? La ciencia nos debería servir todavía para alabar más a Dios, para bendecirle más. Bueno, pero existe aquí, obviamente, existe un choque entre la mentalidad de este mundo que ha hecho de la ciencia un Dios, la ciencia ha sustituido a la conciencia. La ciencia sustituye a la conciencia. Yo no me pregunto ya por el deber ser, cómo debería, sino a mí lo que me importa es el si ha conseguido, se ha logrado por la ciencia. Bueno, pues si se ha logrado y se ha conseguido, a mí no me preguntes ya si debería o no debería. Si se ha conseguido, pues ya está, ¿no? Ese es el Dios, ¿no? Obviamente es un error, una ciencia sin conciencia. Y obviamente es un error olvidar que Dios es el sustento último de la auténtica ciencia. Y además es un error hacer de esa especie de avances científicos, ¿no? De esa especie de ansia de ser el primero para descubrir no sé qué. Es un error hacer de eso la verdad suprema. La prueba es que cuántos hallazgos científicos que se han presentado como la palabra máxima, pasados 10 años, son agua pasada totalmente, ¿no? Agua pasada. Y esta es una primera mentalidad, ¿no? Que tenemos que superar, el no acomplejarnos ante un mundo que se nos presenta como si fuese la razón última de la vida. No, no es verdad. Nosotros tenemos que fundarnos en ella, porque la oración lo que hace es religar todo lo que existe, la ciencia misma, religarla a Dios. La ciencia no es nada si no está sustentada en Dios, autor último de la verdad. No acomplejarnos, pues, ante esta mentalidad. El siguiente punto, dice el catecismo, otra mentalidad, ¿no? Es valioso aquello que produce y da rendimiento. Luego la oración es inútil, porque es improductiva. Aquí lo que vale es lo que te da rendimiento. A ver, ¿esto te da de comer? Pues si no te da de comer, ¿para qué sirve? ¿Esto me resuelve a mí mis problemas inmediatos? A ver, el tema de las vacaciones, ¿cómo hacemos este año con las vacaciones? ¿Esto a mí me lo va a resolver? El tema del problema del colegio de los niños, el tema del trabajo, que están haciendo una reestructuración, ¿esto a mí me sirve, no me sirve? Pues entonces, si la oración no me resuelve esas cosas, fuera, ¿no? Aquí vamos a lo práctico. ¿Quién nos da de comer, ¿no? Esa mentalidad existe, está muy... nos está impregnando en las cosas, y obviamente esa mentalidad acaba arrinconando la oración. Porque nosotros no pensamos en la oración, y el que piensa así debe de purificar, ¿no?, tal pensamiento, que la oración sea como una especie de varita mágica para dar solución a todos los problemas inmediatos, ¿no? El que hace oración, pues no es verdad que no se vaya a encontrar con el mismo problema del colegio de los niños, del trabajo, de los vecinos, de la asociación de vecinos, de las vacaciones, y, o sea, los problemas los va a tener los mismos, ¿no? Él, por el hecho de que recurra a la oración, no va a buscar una solución mágica para esos problemas. Los va a tener exactamente igual que el que no hace oración. Ahora bien, ¿no? Sí es cierto que, claro que también la oración, sin pretender ser una especie de utilización mágica de ella, para resolver problemas, claro que nos da la paz interior y nos da la serenidad de discernir los problemas concretos de nuestra vida a la luz de Dios. De no vernos agobiados, ¿no?, en la inmediatez de los problemas. No vernos agobiados en la inmediatez de los problemas, repito, sino tener el don de discernimiento, con la conciencia de que Dios nos acompaña en el día a día de nuestra vida. Nos acompaña y no nos deja solos, ¿no?, en nuestro empeño por instaurar el reino de Dios en nuestra vida. Luego, obviamente, tenemos que responder a esa mentalidad de errónea, de decir aquí las cosas valen únicamente por el provecho que yo saque de ellas, ¿no? Y entonces, ¿qué provecho puedo sacar yo de la oración? Sí, claro que puede sacar mucho provecho, pero posiblemente no en ese sentido inmediato y manipulador que tú pretendes, ¿no? Que yo quiero sacarle provecho para esto, aquí, ahora, de esta manera. Si no es así, si no me lo resuelves para las 5 de la tarde, entonces no lo quiero. Claro que la oración tiene mucho provecho, pero no en ese sentido ansioso, utilitario y manipulador que a veces nosotros pretendemos, ¿no?, que cualquier problema se solucione pues apretando un botón o tomando una pastilla. Pues no, las cosas no son así. Las cosas de Dios tienen otro ritmo y otra forma. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el punto 2729, habla aquí de cuatro mentalidades a las que tenemos que hacer frente, tenemos que estar vigilantes frente a ellas, porque siempre nos influyen más de lo que suponemos y que nos pueden dificultar mucho el hacer oración, ¿no? Y hemos hablado de dos ya. La primera es esa mentalidad que parece que el valor último de la vida es lo científico, lo que no es científico, no es, además, en científico en el sentido de ciencia experimental, porque, ojo, esa es otra cosa, que a veces se olvida de que también la filosofía es una ciencia, o también la teología es una ciencia. No, aquí se suele entender generalmente científico por la ciencia experimental, que se puede comprobar por las matemáticas o en el laboratorio, ¿no? Bueno, otro peligro grande que se nos de nuestra cultura, que también nos influye mucho a la hora de dificultarnos a hacer la oración, es pues el pensamiento de que lo valioso en esta vida es lo que produce una especie de rendimiento a corto plazo, ¿no? Que uno vea los frutos inmediatos, la practicidad inmediata de lo que está haciendo. Esa, la tercera mentalidad frente a la que hay que estar vigilante, dice el Catecismo, es la siguiente: el sensualismo y el confort, adoptados como criterios de verdad, de bien y de belleza. Y he aquí que la oración es amor de la belleza absoluta, filocalia, y solo se deja cautivar por la gloria del Dios vivo y verdadero. O sea, es decir, igual que también hemos hablado antes del sentido practicista inmediato, de la ciencia experimental como el Dios último, aquí también otro Dios de esta cultura, es la sensualidad y el confort. Que, lógicamente, si uno se hace deudor, ¿no?, de estos falsos valores, eso le condiciona mucho en la vida de oración, le condiciona mucho, ¿no? Sensualidad y confort. Las cosas es cuanto más cómodas, cuanto más comodidad, mejor, ¿eh? Si os fijáis en la publicidad, pues todo se nos vende, se nos transmite a través de estos dos valores. Mira, esto es comodísimo, ¿eh? Puedes hacer esto, no necesitas más que apretar este botón y todo queda hecho. Fíjate qué adelanto, maravillosamente bien, ¿no? Te puedes tú tumbar en el sillón y ya sin hacer nada, todo esto está hecho. Y además, eso se te vende con sensualidad. Allí aparece pues algo, una chica pues muy sensual, anunciando aquello que te está suscitando, al mismo tiempo que te venden el confort y la comodidad, está suscitando pues tus pasiones, tu sensualidad, etcétera. Esos son los dos valores que además cuando uno ve la publicidad, los ve clavaos, clavaos. El confort, máximo placer con el mínimo esfuerzo, ligado a una sensualidad como forma de que las cosas más que sean razonadas, discernidas, ver lo que me conviene o no me conviene, es más bien ver lo que me atrae, si me atrae, ¿no? El consumismo está hecho en base no a un discernimiento de razón, de conveniencia, sino el consumismo tiene como motor último la atracción, ¿eh? La atracción de un deseo que se mueve por sensualidad, etcétera, etcétera. Esto, ¿qué ocurre? Que la sensualidad y el confort pueden acabar sustituyendo, se confunden con la búsqueda que todo hombre tiene de verdad, de bien y de belleza. O sea, todos estamos llamados, ¿no? Dios nos ha creado con un hambre y un deseo de verdad, con un deseo de bien, con un deseo de belleza. Y ese hambre de Dios que todos tenemos dentro, pues fácilmente es sustituido por la sensualidad y el confort. Es como un animal, es como un perro de caza, que, bueno, pues que le has dejado de sacar a hacer caza al monte, y aunque sea de raza, y aunque él por raza lo que tiende es a la caza, ir al monte a buscar su presa, ¿no? Pues claro, si al perro de caza no le sacas nunca dentro, si lo tienes metido en el garaje y todos los días le das de comer pienso, al final es que pierde la raza, ¿sabes? Pierde la raza y al final hasta estará contento porque tiene el confort y tiene tal, y un día si le sueltas al monte se va a sentir totalmente desorientado. Bueno, algo así nos ocurre a nosotros, ¿eh? Que en nuestra cultura se sustituye el deseo de bien, el deseo de verdad, el idealismo sano del hombre, su deseo de belleza, por una sensualidad a corto plazo y por un confort inmediato. Y esto, lógicamente, tiene muchas repercusiones para nuestra vida de oración. Incluso en nuestros gustos sensibles, fijaros, en nuestros gustos sensibles. El hecho de que, por ejemplo, la estética religiosa, pues suele ser una estética austera, amante del silencio, con una música que nos recoge. Claro, pues eso choca con una estética ostentosa, sensual, sexy, que busca de alguna manera tus pasiones, una música que es rompedora, una música que... Claro, y eso lógicamente choca, hay un choque muy fuerte entre una cosa y otra, ¿no? Y tenemos que tener un sentido crítico, ¿eh? un sentido crítico hacia esta especie de referente de un deseducador que deseduca, que deforma los gustos también de nuestra sensibilidad, que hace que a veces se tomen criterios, ¿no? Criterios de belleza que son antiestéticos. Parece que en determinados contextos cuanto más feo mejor. ¿Eh? Cuanto más feo, mejor. o una música que también es verdaderamente, que no tiene ningún tipo de ritmo, que es rompedora, que es casi expresión de la crisis interior que vive el hombre, ¿no? Y lo mismo pasa con el arte, pasa con... Bueno, eso también tenemos que tener una capacidad crítica frente a eso. Y tenemos que educar nuestros gustos, educarlos en la belleza, educarlos en el bien, para que tengamos deseo de verdad y de encuentro con Dios. De lo contrario, esto afecta, afecta mucho a la oración. Y fijaros que termina aquí diciendo el catecismo que en realidad la oración es el amor de la belleza absoluta. Luego, en el fondo, nosotros no tenemos que dejar de desear lo bello, sino hacer bello con mayúsculas, y no confundir belleza con sensualidad, etcétera, etcétera. Bueno. Y por último, la cuarta mentalidad, frente a la que el catecismo nos dice que hay que estar vigilante, vigilante, para que no se te infiltre impidiéndote hacer la oración, ¿no? Dice, el activismo, otra mentalidad según la cual la oración es vista como posibilidad de huir de este mundo. Pero la oración cristiana no puede escaparse de la historia ni divorciarse de la vida. O sea, la mentalidad activista, hacer cosas, ¿no? Claro, quien enseguida le acusa a la oración de que la oración es huir del mundo, es huir de la vida. Entonces, sería como contradictorio un mundo, una vida en la que se nos exigen tantas actividades, incluso, pues eso, hacer cosas, ¿no? Además, a todos niveles. Laboralmente uno siempre tiene que estar haciendo cosas para ascender, para ascender. Los chicos también, cuando salen de la escuela, se apuntan esto, al otro. Todo el mundo tiene montones de cosas que hacer, ¿no? Luego perdemos el tiempo en todas las esquinas, por cierto. Bien, pero bueno, claro, en esa mentalidad, ponete a hacer oración, que es escaparte de la vida, con todo lo que tenemos que hacer, Bueno, ¿qué responderíamos a esto? Bueno, es verdad, porque a veces se dice, bueno, es que se planteaba una espiritualidad que hay que superarla, ¿no? La espiritualidad de la fuga mundi, o sea, de la fuga del mundo. Claro, que la espiritualidad tiene que estar encarnada en esta vida. Pero no ridiculicemos eso de la fuga mundi, de la fuga de este mundo. Porque, en primer lugar, hay que entender que la palabra mundo puede tener una doble acepción, La palabra mundo puede tener una acepción positiva, que es el mundo creado por Dios, es en el que Dios quiere que nos insertemos y nos encarnemos, ¿no? Pero también la palabra mundo, en la Sagrada Escritura, especialmente en el Evangelio de San Juan, tiene una acepción negativa, es ser mundano. Cuando Jesús dice, vosotros no sois de este mundo. Entonces, cuando Jesús insiste en esa expresión, vosotros no sois de este mundo, claro que entonces, en ese sentido, hay que hablar de una fuga mundi, de una fuga de este mundo, ¿no? Vivir en el mundo sin ser del mundo, sin tener sus criterios, etc. Entonces, esto es un matiz que hay que hacer. Segundo matiz. Incluso aunque interpretemos la palabra mundo no en el sentido pecaminoso de lo mundanal, de lo cual hay que huir, sino en el sentido positivo de mundo es... pues es la creación en la que Dios quiere que nos estemos insertados, ¿no? Y Dios quiere que demos fruto en el aquí y en el ahora en el que Él nos ha plantado. Bien, pero incluso aunque sea así, también es verdad que la oración es un me alejo del mundo para al mismo tiempo acercarme más a Él, para volver a Él con más conciencia, y con más decisión de servir la causa del reino en este mundo. O sea, es decir, que la oración no es un me voy para quedarme fuera. O sea, que si tiene un cierto aislamiento, si alguien se va a hacer un retiro espiritual, unos ejercicios espirituales, un rato de oración, como entre comillas, huyendo del mundo o saliendo del mundo, eso sería absurdo pensar que sea un huir o un dimitir, ¿no?, de nuestra vida, sino que es un me voy para venir con más fuerza. Y en tercer lugar, también hay que hacer otro matiz diciendo que dentro de la vida de la Iglesia y dentro de esa conjunción de carismas que tenemos dentro de ella, existen vocaciones diversas, ¿no? Y hay vocaciones en las que, en ese equilibrio entre vida activa y vida contemplativa hay equilibrios diversos según carismas, ¿no? Y Dios no le da a todos el mismo equilibrio, mejor dicho, la misma proporción en ese equilibrio. Habrá vocaciones con una proporción en la que la vida contemplativa es muy superior y otras en las que la vida activa tiene proporcionalmente más peso que la otra, que la contemplativa. Y ninguna de ellas rechaza la oración. Y tanto las vocaciones contemplativas como las de la vida activa reconocen la centralidad de la oración en su vida. Bueno, en resumen, que este punto 2727 habla de cuatro mentalidades que a todos nos afectan, ¿eh? Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y el que se considere, pues yo sí he sido educado católicamente y entonces ese tipo de mentalidades no me afectan, se equivoca, ¿eh? Esa cultura en la que hemos hecho un dios de la ciencia, de una ciencia inmediata y práctica, ¿no? O esa cultura en la que parece que lo que vale es lo que tiene un rendimiento inmediato, inmediato, a corto plazo, y si no, no vale. Esta cultura en la que el confort y la sensualidad son los valores últimos. O esta cultura en la que el activismo es lo que sirve y la oración ya suena a escaparte de este mundo, ¿no? O sea, este tipo de mentalidades pueden ser la causa de fondo, por la cual a nosotros nos cuesta hacer oración. Igual nosotros nos pensamos, no, yo no hago oración porque no tengo tiempo, yo no hago oración porque me distraigo. Bueno, examínate más a fondo a ver si esas que tú te crees que son las dificultades, que no tengo tiempo o que me distraigo, esas razones en el fondo no pesan tanto, y las que están influyendo de verdad en que no tengamos oración son estas a las que me he referido, que son cuestiones más de fondo. Bien, lo dejamos aquí y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, mire usted, soy aquí de Madrid. Adelante. Una pobre que no sé hacer la oración. Sí. Con tantos años que llevo, y le he hecho antes mejor que ahora. Porque resulta que, pues no sé, es que claro, también mi enfermedad o lo que sea. Yo, por ejemplo, ahora me podía poner y hacer una hora de oración. Pero es que tengo una cosa, que he dormido poco y no lo voy a hacer bien. Pero es que también me distraigo mucho y se me olvidan las cosas. Y a mí esto es que me revienta, por decirlo así. Pero luego después también otra cosa, que voy, yo si no recibo al Señor, porque aquí algunas veces no me encuentro bien, digo, bueno, aquí en la televisión no oigo la misa y no. Me voy por la mañana y procuro llegar media hora antes para estar con el Señor. Pero digo, mira, pues aquí estoy, Señor, dime tú, a ver. Y si saco algo, no saco nada, pues pero allí estoy. No sé. Y luego después, cuando vengo, hago las cosas y oigo aquí también la misa, y luego después que ponen media hora con el Santísimo. Que claro, como lo hacen a su manera, pues tampoco, no sabes. Yo no sé cómo hacerlo, pero yo siempre tengo ansiedad de hacer la oración, pero que no la hago bien. Y me voy a la habitación, veo el Sagrado Corazón y digo, Señor, perdóname, mira, yo la he hecho muy mal, me tienes que quitar estas distracciones o me tienes que ayudar, o no sé, esto es. De acuerdo. Bueno, yo creo que poco a poco, algunas explicaciones que podamos ir escuchando en estos capítulos que hablan de la oración le podrán servir de ayuda, ¿eh? Bien, me imagino que siempre todos podemos mejorar las cosas que hacemos, de acuerdo. Ahora, yo me tendría que decirle dos cosas. Primero, usted dice, ¿no? Es que, ha dicho una expresión, es que me revienta que se me olviden las cosas, me revienta. Bueno, vamos a ver, es que igual también nosotros tenemos una concepción de la oración en la que le damos un gran valor a que nosotros mantengamos el control de las cosas, ¿no? Que yo sea dueño de mis reflexiones, de alguna manera la estructura psicológica de la oración, ¿eh? Uno se siente seguro, de alguna manera, cuando ha tenido una oración ordenada, con unos pensamientos bien trabados, que llegan a conclusiones. Bueno, eso pues claro, si en un momento determinado ha sido así en nuestra vida, que posiblemente cuando uno va siendo mayor cada vez tiene menos control de su imaginación y de sus pensamientos, bueno, no, la oración no está peor hecha por el hecho de que nosotros no llevemos el control de los pensamientos, porque es él el que quiere estar con nosotros, ¿de acuerdo? O sea, que no evaluemos el fruto de la oración por el control que yo tenga de ella. Usted ha dicho, a mí es que me revienta que se me olviden las cosas. Bueno, pero es que déjele usted al Señor que lleve el timón, ¿eh? Y eso dice, yo a veces llego media hora antes de que comience la misa y me pongo allí. Señor, aquí estoy, no sé muy bien lo que tengo que decirte, pero bueno, el caso es que aquí estoy. Mire usted, si más que eso no se le puede pedir a usted, ni a nadie, ¿eh? Que usted vaya un rato, un buen rato antes de la Eucaristía, que se ponga en su presencia. No sé si he sacado algo, ¿le parece poco? ¿Le parece poco a usted que haga eso? Bendito sea Dios que pueda hacerlo. O sea, dele gloria a Dios, ¿no? Dele gracias a Dios de que usted pueda tener esos ratos de estar en su presencia. ¿A usted le gustaría poder, después de esos ratos, salir con unas conclusiones bien grabadas, bien trabadas, que quedasen como fruto de este rato de oración? Esto, fruto, o sea, no seamos tan controladores, me explico, ¿eh? Tan controladores de las cosas. Dejemos, o sea, tengamos conciencia de que la oración, nosotros tenemos que renunciar a cuantificar los frutos de la oración, sino decir, a ver, lo principal de la oración es que estoy con él. Y estando con él, me olvido de mí mismo. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante, escuchamos. Un poco al hilo del anterior y estos días. Sí. A ver, yo estoy casada y con tres niños pequeñitos. Y entonces tengo mi relación con el Señor desde que me encontré con él cuando tenía 15 años. Pero ahora mi vida ha cambiado mucho, entonces quería compartir un poquito que lo que he encontrado ahora para hacer la oración es levantarme y rezar los laudes a la mañana. Y luego estoy tratando durante el día cuando recojo la cocina, lavo todo, hago toda la casa, de ponerme un poco en oración. Sin embargo, yo veo de que eso me da paz, aunque echo de menos el poder estar en un poco lo que venía hablando uno de estos días, usted padre de la oración contemplativa, echo de menos el estar, pero la verdad es que con lo que hago, pues el Señor también me llena de paz, porque ya mi realidad es que tanto tiempo como para ponerme a hacer silencio, pues no tengo, pero sí, pues trato de hacer eso. Estoy tratando de practicar esto, de ponerme un poco en silencio mientras cocino, mientras hago las cosas, pero también, no sé, siento que el Señor me va dando, pero no sé si está bien, si es suficiente. Sí. Así, Padre, eso, que Dios le bendiga. Bueno, que Dios le bendiga a usted también por ese testimonio, que es un testimonio muy práctico, porque en los distintos estados de vida, pues lógicamente las formas de oración van cambiando, ¿no? Ella dice, pues yo tenía antes una vida de oración, pues, con unas fórmulas exteriores que ahora, casada con los tres niños, y todos sabemos lo que suponen los niños, que no le dejan a una madre ni a un padre, pues, un metro cuadrado para él, ni un minuto para él, porque mientras que estén ellos, ¿no? Pues bueno, pues los niños son así, ¿no? Bueno, pero esas dos cosas que hace el oyente, el levantarse un rato antes de que la familia se ponga totalmente, ¿no? Pues entre comillas, que pone todo patas arriba y todo está en guerra, ¿no? Que se levante un rato antes, rezando esos laudes, y que luego procure vivir en presencia de Dios momentos diversos del día, ¿no? Como la limpieza de la casa, etcétera, también obviamente pues puede ayudar el que, pues, escuchando un programa de Radio María, o nos ayude más a la presencia de Dios, ¿no? Creo que es muy importante, ¿eh? O sea, también aquí puede existir un ejercicio, que es que la escucha de la radio, de Radio María me refiero, la escucha de la radio sea una ayuda para vivir en presencia de Dios, para mantener una presencia de Dios, porque desde luego lo que es mucho más costoso es que alguien diga, bueno, yo tengo un rato de oración y luego me salgo totalmente de la oración. Eso hace que ese rato de oración que has tenido sea mucho menos fructífero. Una cosa es que yo no pueda emplear más tiempo explícito que la oración que este rato diario. Pero luego otra cosa mucho peor es que después de ese rato te salgas de la oración, pues metiéndote pues en, ¿qué te voy a decir yo? Pues en vanidades, ¿eh? En frivolidades. Pues, por ejemplo, que me meto yo viendo programas frívolos en televisión, en tal y cual. Eso sí que dificulta mucho más la vida de oración. Porque a ver cómo compagino yo esos laudes que he hecho por la mañana con haberme luego metido en películas frívolas y tonterías y tal, porque mi corazón lo he sacado de la presencia de Dios, ¿no? Este ejemplo concreto que he puesto influye más de lo que nos suponemos. Por eso el modelo del testimonio que ha dado la gente es muy práctico. Hago laudes y luego procuro vivir en presencia de Dios, ¿no? Sin entrar en frivolidades y en la medida en que puedo haciendo jaculatorias y actos de presencia de Dios. Y Dios le bendecirá, por supuesto, ¿no? Esa oración. Y luego otra cosa, la oración que podemos hacer con los niños también, ayudándoles a ellos a orar, que de alguna manera ese momento en el que la madre es catequista de sus niños también le sirve para ella, ¿eh? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante, le escuchamos. Mi pregunta es, ¿hacer oración no es vivir pensando en Jesús y en Dios y consolando a los hermanos? Vamos a ver, creo que le he entendido al oyente y le damos muchas gracias a Dios que también ella participe con nosotros. Le he entendido al oyente que también hacer oración, o sea, que la oración es hablar con Dios y llevar ese consuelo a los hermanos. Me parece haberle entendido, ¿eh? Y obviamente así es, ¿eh? Eso también forma parte de esta explicación que he dado yo ahora, de que es muy importante de que cuando termine nuestra oración no nos salgamos de ella entrando en frivolidades, ¿no? Sino que, dice San Pablo, ¿no? Consolaros unos a otros con el consuelo que recibís de Dios. Dios nos consuela para poder compartir ese consuelo con los demás. O sea, de la gracia de Dios que he recibido, nadie da lo que no tiene. Nadie da lo que no tiene. Entonces, creo que una manera de prolongar la oración, de prolongarla, es entender que lo que hacemos, que ese amor y cariño y paciencia que vamos utilizando y que vamos desparramando en nuestra vida, es fruto de la oración que hemos hecho. Señor, dame paciencia y constancia y perseverancia para esta tarea que voy a hacer, para esta persona con la que voy a estar, para este vecino, etcétera. Aunque sea brevemente, vamos a pasar una última llamada. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, adelante. Mire, soy una madre que ha perdido un hijo, ahora va a ser un año. Entonces, a mí la oración, a mí, a su padre y a él más que a ninguno de los tres, nos ha ayudado muchísimo, porque a él le diagnosticaron un cáncer y nosotros prácticamente no nos dimos cuenta de la gravedad del asunto. Entonces era la oración lo que me ayudaba a él más que a mí, porque él sabía lo que tenía y no nos lo demostraba. Y estábamos hechos polvo los tres, pero no nos dábamos cuenta. Es más, él murió rezando en mis brazos y yo no creía que se moría. Solo eso, que la oración ayuda muchísimo y ahora me sigue ayudando. Ahora sigo yo rezando por mi anestesita, rezo con mi nieta pequeñita que me ha dado Dios ahora dos preciosidades, y luego las tres que tengo, y yo la inclino a la oración. La oración vale mucho, mucho. Yo rezo, igual que han dicho esta señora, en la cocina, fregando los platos, limpiando el polvo. Yo no sé si el Señor me escucha, no, yo creo que sí, porque me ayuda muchísimo, porque yo tengo un dolor muy grande y con él lo llevo muy bien. Gracias, monseñor, sí, por todos los signos. Gracias a usted. Bueno, pues fíjese usted, ¿no? Yo creo que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y un árbol que da buenos frutos es señal de que es un árbol sano, si no, no daría esos frutos. Y obviamente, pues el hecho de que usted tenga la capacidad de llevar la cruz con esperanza, ¿no? Con esperanza, es signo de que esa oración es verdadera, es auténtica, si no, no daría ese fruto. Si no, no daría ese fruto, ¿no? De decir, bueno, pues yo he visto en mi hijo cómo él llevó su enfermedad y vi en él el fruto que le dio y veo en mí el fruto que me da, ¿no? Es decir, la oración no nos quita la cruz, pero sí que verdaderamente nos da otra perspectiva distinta para vivir la cruz, ¿no? Nos une a Jesucristo, a su misterio redentor, nos da una perspectiva de eternidad, ¿no? Más que agotarnos en los porqués y en las rebeliones interiores, ¿no? Nos lleva a ponernos en manos de Dios y a permitir que Él lleve la obra de santificación que tiene en nosotros. Es dejarle a Dios que lleve a cabo el plan que tiene en cada uno de nosotros. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.